cuestiones, y por lo tanto entiendo que se tendrá que continuar con cuestiones que tienen que ver con la acusación y la atribución de responsabilidades que hace la Fiscalía, dar lectura, seguir dando lectura a eso, además de que... ¿No se terminaron de leer las acusaciones, Antonio? Se terminaron de leer las acusaciones, pero están todavía con algunas lecturas de atribuciones de responsabilidad. Estamos hablando de un montón de casos y la verdad que eran un montón de fojas. Yo de cualquier modo, en la última audiencia no estuve hasta el final, pero lo que sí te puedo confirmar es que no nos han pedido todavía que citemos, así que yo entiendo que tendrán que resolver cuestiones preliminares si es que no tienen también que terminar con cuestiones que hacen a la acusación formal, como por ejemplo también la atribución de responsabilidades. Bien, saliendo de tu rol de funcionario, si es que se puede, ¿cómo lo viviste en lo personal? Y hubo, bueno, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Un cambio de contexto importante, en este caso muchos de los acusados de estos atroces delitos llegan en libertad al juicio, ¿no? Incluso hubo un momento incómodo principalmente en la primer jornada en donde compartieron los espacios en un cuarto intermedio. Sí, a ver, la verdad que estar en esas audiencias a uno te conmueve, te moviliza, dicho en un lenguaje llano, te pone la piel de gallina, porque cuando vos lees las acusaciones con nombre y apellido, cuando vos escuchas, mejor dicho, las acusaciones con nombre y apellido, con de lo que cada una de las víctimas le pasó, no sé, barbaridades, locuras que hacían en aquella época estos represores, la verdad que te moviliza y hasta te paraliza. Entonces, encima, viéndolos a los 15 imputados ahí, al lado tuyo, porque están al menos de donde yo me sentaba, están a 2 metros, la verdad que es muy pero muy paralizante y conmovedor desde el punto de vista de las sensaciones de uno, ¿no? Después, el día de la primera audiencia, que fue cuando hubo algún cruce entre imputados y las víctimas que estaban. Sí, yo no los alcancé a ver justo porque, estaba atendiendo a algunos colegas tuyos en ese cuarto intermedio, pero sí vi que se estaban, o que se manifestó la queja. El tribunal lo recepcionó a eso, pidió, cierta comprensión por tratarse de la primera audiencia y en un espacio reducido y que estaban ajustando detalles. Lo cierto es que a partir de la segunda y ya después no hubieron más cruces. Pero bueno, es una situación complicadísima y la verdad es que, se tendría que haber evitado. Claro, ¿no? Y aparte puede generar alguna presión, o ser un limitante para aquel que tiene que prestar testimonio, porque si vos te sentís como te sentís cuando los ves enfrente y escuchás las atrocidades que cometieron, imagínate una víctima, debe ser impactante y más terrible pensar que tiene que brindar su testimonio allí, ¿no? Sí, por eso mismo. La situación de la víctima en este tipo de juicios es tal vez la situación más, tal vez no, es la situación más difícil de todo lo que es el proceso de juicio. ¿Por qué lo digo? Porque la víctima tiene que ir a relatar lo que le pasó una vez más, porque seguramente lo ha relatado en algún otro momento, en el juicio, o con familiares, o con amigos, algunos capaz que no, pero digo, es ir a relatar lo que le pasó, a revivir lo que le pasó, y no solo eso, sino que además adelante de su victimario. Por eso es que se crucen, fue una situación compleja, claro, y se hicieron las presentaciones, los reclamos pertinentes. Bueno, en la semana se pudo escuchar también a la defensa de Baraldini, ¿no? Porque él, me parece que la principal figura aquí es el ex jefe de la policía que está sentado en el banquillo de los acusados después de haber estado prófugo y con un beneficio que está a punto de, que podría conseguir ahora justamente de tener prisión domiciliaria. Su abogado esgrimiendo una vez más esta teoría de los dos demonios y el colmo diciendo que se sintió secuestrado en Bolivia, ¿no? Sí, la verdad que hasta en algún caso hasta cómico, pero si ustedes prestan atención, fíjate cómo todavía siguen tratando de no solo instalar la teoría de los dos demonios con esto que planteaban, sino además esto de que La Pampa fue una isla. En algún momento viene algún medio que su abogado defensor decía que esto no fue un genocidio, que en La Pampa no hubo muertes, que en La Pampa no hubieron desaparecidos, como tratando de descolgar el plan. Omar Caire es el abogado Baraldini, que es un dirigente del PRO y es el yerno de Baraldini. Omar Caire lo que dice es, gracias a Baraldini acá no hubo muertos. Sí, torturaron, cometieron un montón de delitos aberrantes, pero no hubo muertos porque Baraldini puso un límite. Claro, o sea, lo de Baraldini, mirá qué bueno Baraldini, ¿no? Puso un límite, se olvidó de poner el límite de la detención, la persecución, la tortura, el secuestro, porque además eso de que no hubo muertes, acá en la provincia tuvimos detenidos que después eran enviados a otros centros clandestinos de detención en Rawson, en La Plata, en Buenos Aires, o sea, en lugares sumamente donde la aplicación terrorismo de Estado era sumamente grave. Pero además, esto es lo que se viene escuchando desde hace mucho tiempo, de que La Pampa fue una isla, porque en La Pampa se supone que no hubieron muertes o desaparecidos. La Pampa tiene 52 desaparecidos, hay que recordarle a Caire, más allá de que no hayan todos ocurrido en el marco de un... En el territorio de la provincia, pero son pampeanos y pampeanas desaparecidos. Incluso tenemos dos que hoy ya no son criaturas, pero que dos niños o niñas que se están buscando de madres pampeanas. Pero digo, esto de tratar de digamos de relativizar lo que pasó en la provincia, como desprenderlo de un sistema, de un plan represivo que había y que imperaba en todo el país, es parte de la estrategia. La verdad que lo de Caire es no solo lamentable, sino que además es bochornoso que haga una defensa de ese ámbito. Ahora, pareciera que Baraldini es bueno porque en La Pampa violaron los derechos humanos sistemáticamente, pero no desapareció nadie. Una locura lo que dijo. Una locura verdaderamente. ¿Qué te pareció la marcha de ayer por Santiago Maldonado, Antonio? No sé si estuviste en la marcha, seguramente te enteraste igual lo que pasó por redes sociales y medios. Bueno, mirá, te cuento, como te decía al principio, estoy en el Consejo Patagónico de Derechos Humanos, así que me encuentro en Bariloche. Participé de la marcha aquí en Bariloche, pero igual miré y vi, fue compañeros y compañeras que con los que militábamos, incluso fue Ana, que está en Santa Rosa, fue a la marcha, y además vi la marcha en todo el país, no solo también en la que participé acá. Fue masiva. Creo que la sociedad está o tomó conciencia de que exige que no sean violados estos derechos elementales, como es la libertad, creo que además entendió también el rol que está jugando el gobierno nacional en este caso, y salió a pedir que no ocurran, no solo que no ocurran estas cosas, sino además exigir que aparezca Santiago. Así que yo celebro cuando el pueblo se logra manifestar, cuando sale, más allá de lo que después termina pasando en Plaza de Mayo, que eso es un capítulo aparte y hay que analizarlo bien, pero el pueblo se manifestó, lo hizo en Paz, en Santa Rosa y en otros lugares, así que celebro eso, aunque me hubiese gustado que no haya tenido el pueblo que salir, porque significaría que no hubiera ocurrido este caso, ¿no? Claro. Te iba a consultar por el tema de las escuelas. Ayer la ministra hizo declaraciones al respecto, ¿no? Este debate de hablar de derechos humanos o no, que también parece ridículo estar discutiendo a 40 años de la dictadura, si hay que hablarle a los más jóvenes o no de las violaciones a los derechos humanos. Sí, a ver, la verdad que celebro lo que dijo Nucci Garelo, la ministra. En la provincia de La Pampa los docentes tienen la libertad de explicar el caso, no solo de explicar el caso, sino que además en la currícula tienen... Ahí está, no la libertad, tienen la obligación. Claro, pero digo, con relación al caso, tienen, digamos, el caso puntual que hoy tiene Estado Público, tienen la libertad de ver cómo lo plantea en el aula, pero sí tienen la obligación, porque de hecho la currícula de la provincia de La Pampa tiene un montón de temas relacionados con derechos humanos, y seguramente en esas materias van a hablar del caso. Lo que sí, acá hay una estrategia muy, muy clara de lo que fue el gobierno nacional, que primero con el caso este de Santiago cayó, dejó que de algún modo cayó, me refiero a guardó silencio, no explicó, no informó a la sociedad, toda la información que se tiene prácticamente a través de la familia de Santiago Maldonado. Cuando lo hizo ya estaba instalada en grandes sectores de la sociedad y gracias al gran aparato comunicacional que tiene el gobierno, esto de que se politiza lo de Santiago, después incluso pareciera que si uno defiende o exige que Santiago Maldonado aparezca con vida, está de un lado o del otro. O sea, yo me pregunto quién no debe estar de acuerdo con que Santiago Maldonado aparezca, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la politización no viene de los que exigimos que aparezca Santiago, sino precisamente de los que tienen alguna responsabilidad sobre esto y que no saben y no tienen qué argumentos decir. Y después el tema de la no enseñar o no hablar de política o de derechos humanos en la escuela. Yo vi al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Brug, un Twitter diciendo que le parecía muy bajo que se lleve este tema a las escuelas. Yo justo ayer también me preguntaba a un colega tuyo qué opinaba, y digo, bueno, a ver, ¿se puede hablar de Santiago Maldonado en todos los canales, en todos los diarios, en todas las radios, no se pueden hablar en la escuela? ¿Sabés qué pasa? Además hablan de la escuela como si la escuela fuese solamente de primero o segundo grado, con criaturas pequeñas que por ahí no manejan estos temas, pero estamos hablando de chicos que tienen 16, 17 años, claro, también en la escuela, que votan. Imagínate si tienen la posibilidad de votar y no tienen la posibilidad de estudiar, de mirar esto en el ámbito escolar, que es el ámbito verdadero, porque uno en a través de los medios recibe información, mucha, una buena, otra de algún modo contaminada, pero en el ámbito escolar es donde tenés el espacio de reflexión, el espacio de análisis, el espacio de debate también con tus compañeros, con los docentes. Sí, es un acto político callarlo también, ¿no? Porque esto de que la política es una mala palabra y que hablarles de esto es política. No hablarles de esto, decidir no hablarles y no informarles, también es un acto político. Es que todo es política. El planteo que hace el gobierno, no solo de ahora, pero en este caso, sino desde siempre, esto de vaciar la política de contenido, de que no hay que politizar las cosas, como si... A ver, digo... yo me preguntaba también, digo, a ver, todo es política y no hablar de Santiago, como bien decís, es política. Lo que pasa es que es de un lado y camuflado como te lo plantean, ¿no es cierto? Yo sinceramente creo que solo se tiene que hablar de esto en los colegios, sino que además está el país entero hablando y exigiendo por la aparición de Santiago. Así que yo celebro que en la provincia de La Pampa esto se pueda así hacer. Bien. Muchísimas gracias, Antonio Cruciarello. No, por favor, un saludo, hasta luego. Mientras ayer millones de personas se movilizaban, el presidente Mauricio Macri estaba probando helados, ¿sí? Lo subió en las redes sociales y se lo pudo ver allí con un platito con bochitas de diferentes colores, sonriendo, ¿no? En una heladería de Tucumán, sacándose fotos con algunos curiosos que se acercaban y querían sacarse...